Sanctified vagabond, speak upon kings. Praise be the king of the fringe, why not go ahead? Meditate up in the mountain like two mountain dread. Staple, no shout, racking that cold fish and bread. Babylon in my vein, can I shake that out my system? Dip down, get flat, smack the floor. 28 days on tour, the civil in me dwindle. We kindle the hooligan, conspiracy addict. Sporadic bouts of murderous thought. Fully qualified loon, shaking a fist at the moon. Scrolling notes of protest to the MI5. Screaming, what makes thee keep files on me? Just because to break the twigs off the sycamore tree. Place it in some water and we sip once and see. Transmit to transmit frequencies. Utilities of the green matter mass. Way past the dust, ash to ash. Way past the dust, ash to ash. Gog and Father, stepping out of place, pure Bible. Hippie gang tribal, praise no idol. Penetrate maps in the valley for cash. Two twos we flash, flee this place. Valley to prepare. Bienvenidos al Desenterrador en directo otra vez más. Dos directos seguidos, una en estas circunstancias que estamos es un... Espero que lo apreciéis porque no crees que no me cuesta esfuerzo venir hasta aquí. Estando las cosas como están y con la mierda de tiempo que tenemos. Y tenemos una invitada especial, que es una persona que me ha acompañado en todo este viaje astral que ha sido la pandemia y me ha apoyado mucho y a la que he atormentado musicalmente como pocas personas. Se llama Sayla, saluda al personal. Hola a todos y todas, gracias por invitarme, Pedro. Pues eso, y bueno, yo creo que no sé cuándo empezó ese playlist que hiciste de YouTube con las canciones que yo te mandaba insistentemente. Pues diría que concretamente diciembre o enero del 2019. 2000, sí, ¿no? 2019 puede ser. Pues no, lo sé, hace 2 años, yo diría. Eso es, ya es tiempo. Y bueno, pues siempre hablamos de usar ese playlist que has creado YouTube y hacer un programa. Porque el Desenterrador en ese sentido siempre ha sido alguien que en el que la improvisación y la temática abstracta ha sido el protagonista de los podcasts. Generalmente vamos a hablar de el punk combativo, pues no, vamos a hablar de un playlist que te hice y sobre las canciones que te mandé, que cada una fue mandada por un motivo X. Vamos a crear un programa, yo creo que van a salir cosas muy chulas y vamos a empezar porque tú presentes la primera canción de este versus Desenterrador versus Sayla, con un cantante del que hemos hablado mucho, largo y tendido, y que tiene una de las voces más características del siglo XX y XXI. Eso es, he elegido a Mark Lanegan porque ha sido el protagonista de nuestras conversaciones de los últimos meses, porque bueno, tú vas a poder hablar mejor porque te has leído su autobiografía hace poco, esa decadencia, ese nihilismo, ese acercamiento a la muerte constante, y he elegido Kingdoms of Rain, que si no es una de tus canciones favoritas, ¿no? De Mark Lanegan y de la historia en general, y os puedo contar que pertenece a mi disco favorito Mark Lanegan, eso sí, que es el Whiskey for the Holy Ghost del año 94. Exactamente, el 94. Vale, es un disco que sale en la biografía. Yo sabía que habéis un disco que había sido, la grabación había sido satánica, porque desde el primer disco en solitario del 90 pasaron 4 años. Y fue porque el tío lo grababa, acabaron todos los músicos, tocó, para que te hagas una idea, estuvo Mike Johnson de Dinosaur Jr. tocó, bueno, fue su guitarrista en su primera etapa, pero bueno, concretamente ahí estuvo también J. Mastis de Dinosaur Jr., estuvo el batería Screaming Trees, mogollón de músicos, y todos acabaron hasta los cojones de él, porque ahí empezaba su descenso a los infiernos de la droga. Y es un disco que el tío no conseguía, como que no le, se trabó, se quedó atascado, y el productor, después de varios ¿qué te pasa?, ¿qué es lo que no te gusta?, no sé qué, encontró una tontería. ¿Cómo era lo que contaba? Era un click que se había metido en una canción, que el tío, claro, en sus desvaríos heroinómanos, hoy amplificado. Y bueno, en un momento dado cogió las copias que tenía grabadas, que iba 3 años grabando, y las que iba a tirar a un río. Y el productor le dijo: ¿qué haces? Anormal. Además que es un discazo, o sea, que es que... Y fue publicado, y es un disco que se nota, lo escuchas entero y se nota ese dolor de parto que supuso, bueno, para su salud para empezar, pero para el resto de músicos que participaron, que acabaron con él, vamos, a punto de acuchillarle en la garganta. Y menos mal que no lo hicieron, porque como bien dice Saila, pues es que es un temazo. Y ahora que empieza a llover y que está haciendo un tiempo horrible, creo que tiene... Es muy coherente. Muy coherente con el contexto. Entonces vamos a poner esta gran canción llamada Kingdoms of Rain de Mark Lanegan. Poner, aunque me apetecería, siempre me apetece poner Antipop Consortium, que es lo que está sonando por aquí. Lo que va a sonar ahora es una respuesta a este Mark Lanegan dentro de las canciones de ese listado que lleva en creación desde enero del año pasado, que estamos hablando ya de casi 2 años. Y pues va a poner otro grupo muy, muy noir, como dirían los franceses, pero ya que he usado el término francés, voy a seguir, que es como un pop de cámara, que llaman. Es ese pop decadente, cinemático, que tiene ese... Que también lo tiene Mark Lanegan, pero Mark Lanegan es mucho más... Lo has dicho muy bien con el tema de la muerte. Es más crudo, menos elaborado, en el sentido de, no, esto que te voy a poner ahora es mucho más, pues, de cámara. En el sentido, como, no es porque tenga instrumentación clásica, pero está hecho con esa sensibilidad. Pero las letras siguen siendo iguales, amores imposibles, relaciones que solo acaban en la muerte o en la ruptura más dolorosa, y todo lo que se pueda extraer de ese tipo de realidades, que por más que nos empeñemos son un elemento totalmente esencial de la relación humana, que es las relaciones sentimentales y el absurdo de las mismas. La incertidumbre. La incertidumbre y el empeño en el amor eterno y muchas cosas que luego, pues, nos damos cuenta que, si bien no son imposibles, no son como nos las han vendido. Entonces el rock y el pop en general ha sacado mucho rédito de todo eso. Y yo creo que este grupo ya, bueno, si estaba en la lista, asumo que... Espero no robarte algunas de las canciones que hayas elegido. No, porque creo que como el diálogo lo comienzo yo y tú me respondes a la canción que elijo... Bueno, claro, si eliges alguna que yo he elegido, me rompes mi dinámica. Pero yo creo que no. Yo creo, vale, que no, vamos a esperar que no, y si no, oye... Yo creo que no, porque yo creo que he elegido canciones que corresponden mucho con mi identidad, que es muy distinta a la tuya, entonces... Bueno, no tanto como querrías que fuera. Sobre todo en términos musicales. Es evidente que... Tú vienes de un entorno distinto, de unos gustos particulares que yo estoy intentando dinamitar, porque es mi manera de funcionar con la gente a nivel con la música. O sea, no puedo. Yo lo que hago es, me encanta que te guste esto, pero escucha esto otro. Si no, tendría el programa, ¿no? Y entonces, pues bueno, en esa base voy a responder a Mark Lanegan con los Tindersticks, banda inglesa, que nunca entenderé por qué me empezó a gustar, porque realmente no tiene sentido que me gustara. Pero si uno entiende que me gustan los Smiths, se puede entender que me gusten los Tindersticks, porque son como una consecuencia lógica de esa... Y es curioso, porque en esta... Yo, cuando me dijiste, elige pues una X canciones, ¿no? De la playlist que has organizado, la primera canción que quería poner eran The Smiths, porque yo creo que es nuestra intersección. A mí me encantan The Smiths y era como, tienen que estar The Smiths en esta lista. Pues no me has mandado ninguna canción. ¿Para qué? De Smiths. Si te gustan. Ya, bueno, pero es, quizás es un poco... algo... Sí, puede tener sentido, puede tener sentido. Sí, sí, no, o sea, yo en plan me dice, no, ¿te gusta esto? Pues ya, ¿para qué voy a venderte esto? O sea, pues tampoco te mando ninguna de Clutch. Sí. Por darte un ejemplo, porque sí, tengo la ventaja que te gustan. Sí. En cualquier caso, pues lo dicho, vamos a pincharles Another Night in Tindersticks. Thank you. never over. Never question that needed reply. But she could read deep into my name. Let me know I'm just on the outside. Her love is that girl. She is swear. You don't know why. For the love of that girl can never fall. It can never run dry. For the love of that girl greets a gun now. There's no question. And I can see as you hit behind your ear, bringing your balance. Doesn't matter where she is tonight, or if you ever see her spend her time. If these arms were meant to hold her, they were never meant to pull us so tight. Love that girl, do you swear you don't know why? For the love of that girl can never fall, it can never run dry. For the love of that girl, impresionante, pone, sí, sí. Pues, todo como está hecho, con qué detalle, con qué delicadeza. No hay, no sobra ni un elemento la canción. Y bueno, ¿qué nos vas a poner? Jo, pues la verdad es que después de esto y Mark Lanegan, o sea, que ya ha creado como una especie de atmósfera. No te importa romper todo en pedazos y que se salte todo como un, como claro, un meteorito. Claro, es que esta canción, no sé por qué me la mandaste, pero es una sorpresa. Es una canción de Ella Fitzgerald, que es... Bueno, me he hecho los deberes, ¿vale? Y esta canción, que la escribió Wilmoth Houdini, un hombre de Trinidad y Tobago, sorprendentemente habla de cómo una mujer mató a su marido... Por eso te la mandé. Con un rodillo. Nuestras conversaciones sobre feminismo y sí, demás, sí. De cómo en el jazz las cantantes de swing solían meter declaraciones... Bueno, había de todo, ¿eh? No, solía meter, no, sí, no digo sí, que sí. Fuera lo habitual. Sí, claro. Que en cuanto podían colaban un... Pues le maté a mi marido porque era un capullo, por exacto, ejemplo. Pues porque era un capullo, un alcohólico que llegó a casa y la golpeó. Pues ella decidió vengarse matándolo con un rodillo, ¿no? De amasar. Sí, es que ¡pam! La letra es buenísima. Además que tiene un toque de... Yo creo que... O sea, tú lo conocerás probablemente más que yo. Tiene un toque de calipso la canción. Sí, he escuchado un poco tanto Ella Fitzgerald como Louis Jordan, que es el otro que la acompaña en la canción. He leído que tuvieron que cantarla. O sea, es una canción bastante heavy, porque fue editada en 1946. Una canción bastante heavy, que una mujer que se rebela ante la autoridad de un hombre cuando seguramente está súper legitimado el ejercicio de la violencia y el poder sobre las mujeres en ese contexto, ¿no? En que ellos tuvieron que hacer como fingir una especie como de voz falsa, como una especie de imitación de un estilo de acento... Que es el que hace ella, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, el que está como un poco falsificado. Como el... tropical, sí, ¿no? Sí, eso como... es, exacto, muy bien dicho. Por eso digo lo de Calypso, porque, sí, sí, sí. Porque me estoy acordando de cómo lo canta sí. Ella Fitzgerald. Stone Cold Death in the Market. Exacto, y es un acento eso tropical, no sé a, sí. No sé a dónde. De Barbados, en cualquier país de eso, sí. Claro, que a mí me parece que tiene un poco racista esto, sí. ¿No? Pero que el objetivo era como darle ese toque irónico de humor negro que tiene la canción, como en plan para rebajar un poco la brutalidad de la movida, sí, ¿no? Sí. Y me pareció, o sea, qué movida, ¿no? Qué cosa más guapa. Entonces, verá, que nos rompe un poco esta dinámica, un poco de oscuridad, nihilismo y rollo... así cercano a la muerte, como decíamos. Bueno, esto es muy cercano, sí, a la muerte, ¿qué cojones? Sí, que... sí, claro. Si le empiezas a dar vueltas, sí, sí, todo está no muy... está tan alejado como uno pensaría. Pero bueno, esto es verdad que no es nada... Si escucháis a Ella Fitzgerald, pues no, no es muy común en su, en su historia, sí, musical. En su catálogo, sí. Sí, sí, pero es muy interesante. Y es... El subtítulo, ¿no? He had it coming. Sí, sí, que se lo veía venir. No, no, no. He had it coming es... Se lo merecía, ¿no? Eso es. Sí, sí, sí, sí. Y sí, es que es, a mí me encanta. Por eso me gustó y por eso te la mandé, probablemente, porque dije, mira, fíjate, mira la Fitzgerald como la coló. Sí, sí. Ahí en plenos 40. Pues ahí va la Fitzgerald, para mí, la reina del swing, la mejor, en mi opinión. Sí. Y eso que hay... Sí, sí, hay para que... hablar de, porque sí, ya no cabía sí, muchas, sí. Pero ella yo creo que era inigualable. He's stone cold dead in the market. He's stone cold dead in the market. He's stone cold dead in the market. I killed nobody but my husband. Last night I went out drinking. When I came home I gave her a beating. So she caught up the rolling pin and went to work on my head till she bashed it in. I like old dead in the market. Stone cold dead in the market. I like old dead in the market. She killed nobody but her husband. I lick him with the pot on the frying pan. I lick him with the pot on the frying pan. I lick him with the pot on the frying pan. And if I kill him, he had it coming. Man, he's stone cold dead in the market. He's stone cold dead in the market. He's stone cold dead in the market. I killed nobody but my husband. Family, they swearing to kill her. My family, they swearing to kill her. His family, they swearing to kill me. And if I kill him, he had it coming. Hey, like old dead in the market, child. Cold dead in the market, child. I like old dead in the market. She killed nobody but her husband. There's one thing that I am sure, he ain't going to beat me no more. So I tell you that I doesn't care if I was to die in the electric chair. Man, he's stone cold dead in the market. Stone cold dead in the market. He's stone cold dead in the market. I killed nobody but my husband. Hey, child, I'm coming back and boss you on your head one more time. No, no, man, you can't do that. You stone cold dead in the market, murder. Stone cold dead in the market. The criminal is stone cold dead in the market. I kill nobody but my husband. Y sí, la verdad es que lo del acento, yo no ni lo había pensado, ¿eh? O sea, creo que lo leí, pero como que lo tenía olvidado. Pues que es la hostia. Es bueno, y bueno, esto es una cosa, y otra es la cantidad de canciones de allí que hablan, por ejemplo, las drogas. Sí, joder. Hombre, es que pero no, no, pero no de las drogas sutilmente. De las drogas de me voy a meter una raya como haría un grupo punk. O sea, por eso digo que uno ve el jazz como algo tan antiguo que no es rompedor. Hombre, si conoces la historia de John Coltrane... sales de dudas en la joder, relación o la de Miles Davis. Sí, la relación entre el jazz y las, bueno, la relación entre la música y las drogas. Sí, sí, pero que es curioso porque la gente lo ve como un género tan antiguo que sí. No lo relaciona con la crapulencia y con el la actitud punk que nosotros, sí. Bueno, más punkis que los jazzeros, no había nadie. No hay nadie. Es un poco la movida. Esa peña súper antisistema, antiblancos total. Salvo, o sea, y lo gracioso que eran antiblancos entre comillas, es decir, en los clubs donde ellos tocaban. En los clubs, no digo el típico club grande, en los clubs pequeños que había blancos y negros, ahí el tema de la raza no importaba, lo que importaba era la música. Me refiero porque era gente que estaban todos fuera completamente de la norma social, te hablo del típico garito, ¿eh? Bueno, no lo sé, o sea, la historia del jazz es muy común escuchar cómo los músicos tenían que entrar por la puerta de atrás, no podían entrar, claro, a consumir el garito. O sea, Thelonious Monk era fregaplatos en el mismo garito donde tocaba, ¿sabes? Claro, sí, o sea, sí, sí. Estoy hablando más de los tugurios, sí, bueno, más sí, que de, sí, sí. O sea, no hablo de la típica, ¿sabes? De los locales, así, de gente bien, ¿no? Eso es, no, eran los hombre, tugurios. Es que el jazz era música hecha por negros, pero que era una marca de identidad del elitismo blanco, ¿sabes? Claro, es la movida. Sí, yo estoy hablando más de lo que sería un garito aquí, sí, sí, pero sí, con el jazz. O sea, toda la peña metiéndose, sí, de sí, todo, fumando, todos con todos. No te hablo ya de, como dices tú, el jazz visto como una especie de entretenimiento hecho por lo que los blancos entonces pensaban como seres inferiores, que encima están demostrando que no solo no eran inferiores, sino que más bien eran superiores. Sí, sí. Y no, yo hablo más de el rollo underground, que es el típico garito humeante, ¿sabes? Ay, lo estoy imaginando, en el que poco importaba quién eras, lo que había que hacer era divertirse. Y bueno, voy a poner un grupo que se llama The Limbos, que no es exactamente jazz, pero tiene mucho de... Tiene mucho de música negra, igual. Sí, ¿no? Y de swing, de sobre todo. Y de gospel, sí. Y no sé, es un grupo que tocó hace no mucho en Bilbao, dos veces seguidas, en 2 años seguidos. Nunca les pude ver y siempre me quedé con las ganas, porque a mí este tipo de música en directo bien hecha me gusta bastante. Así que dando una continuidad lógica a Ella Fitzgerald, de Limbos, con el disco Limbótica y la canción del año, por cierto, 2017. La canción se llama I Don't Buy It. Shots can fool me around. give me everything you got. Ain't got no money, my bank account. And I'm living. Pues así suenan los Limbos. Y bueno, hemos agotado todo lo que de jazz. No. No, ¿eh? No. Bueno, diré, para una aportación a esta canción que me flipa, o sea, esta banda sí. Me mola un montón. Aunque Blancos haciendo música de negro siempre me ha generado un poco de rechazo, un poco de sospecha. Pero está bien, es un poco prejuicio. Bueno, pero es un poco como hacer black metal y ser de Murcia. Sí. Pues, depende, lo puedes hacer que cuele correcto, o no. Correcto, correcto. Pero bueno, puedo recomendar un libro ya que estamos sí, en esta hazlo. Movida. Bueno, no sé si conocéis al colectivo Gumming, si no, conocedlo, buscadlo en Wikipedia. Es una peña italiana que escribe libros de forma colectiva, pero el libro que voy a recomendar es de uno de los de Gumming, lo ha escrito en solitario y se llama The New Thing. Y es una novela que habla sobre los conflictos interraciales, el surgimiento de las panteras negras en el Brooklyn de 1967, con todo un escenario de jazz y sobre todo de los últimos años de vida de John Coltrane y su relación brutal con las drogas, pero también con cómo sale de las drogas y cómo empieza a vincularse a los movimientos un poco de, pues bueno, de derechos civiles, derechos y demás. Civiles para los negros, etc. Entonces creo que, bueno, esta... He de decirte una cosa, no creo que hayamos hablado de Booming antes, pero es uno de los colectivos que más me flipa. Pues me acabo de comprar hace una semana el Prolet Cult, que es el último libro... Va a querer ese que has hablado y cuando te acabes ese también. El de New Thing te va a gustar mucho. Es un libro un poco extraño de leer porque la estructura es un poco... Todas como... las de ellos son... Sí, pero este concretamente tiene como una estructura de documental. Sí. O sea, porque se alternan un montón de voces distintas. Todo lo que es la trama tiene que ver con los asesinatos hacia jazzistas. Sí. Sobre todo jazzistas del rollo underground, no sí. tanto de grandes figuras del jazz, sí. evidentemente. Y es un poco raro de leer, ¿eh? O sea... Bueno, ¿tú has leído el primero que hicieron? El de Luther Blissett. Sí. Es más raro que un perro verde. Sí, es raro. Sí. Y está entre mis 10 libros sí. favoritos. Sí. Y los cubrí de pura casualidad, apoyado encima de un... De la Mesía a la casa de un amigo. Vi la portada, que salía un cuadro de estos de Durero, de muerte y peste, de estos que hacía. Y yo, ¿esto qué es? Rollo por mi rollo metalero y macarra, ¿sabes? Esto, calaveras y esqueletos. Yo, qué guapo, ¿qué es esto? Oh, es un libro así como novela histórica, pero no la mierda de Los Pilares de la Tierra. Joder. Sino, ya, pero entra en el mismo género, aunque no... Sí. Porque lo que hacen es contar una historia basada en un momento histórico, pero no es real. O sea, son reales los acontecimientos, pero no los personajes que se escriben. Y yo, o sea... Sí, es una... Es flipante, película. A mí me flipa. Y, aparte, y me leí 54. ¡Hostia! ¿Sí? Claro, cuando ya se llamaban Booming. Sí, yo lo tengo, pero no lo he leído. Pues está. Es una pasada. A ver, te mezclan Yugoslavia con Cary Grant, que puede ser malo. ¿Qué más puedo pedir? Digo porque a ti te mola Yugoslavia y a mí Cary Grant. Total. Pero por eso te digo que no, es grande. Pues recomendar el colectivo Booming en todos los sentidos, toda su literatura, porque es súper abstracta su manera de escribir. Y bueno, y es que es una peña muy decente, es una peña que defiende un poco que la cultura sea de consumo libre. Tienen todos sus libros en con su manifiesto, ¿no? Y todo, ¿no? Sí, y licencia Creative Commons en internet colgados, en italiano, sí. Y algunas traducciones a inglés o alguna a castellano. La de 54 creo que la tengo en inglés. Sí. Sí, me la compré en inglés. Castellano es jodido encontrar, lo único que está es el Q. No, yo tengo 54. Bueno, pues mira. Sí. Mejor, y bueno, qué bien. Hemos abierto una vena aquí. Sí, es lo que tiene el diálogo musical, que abre muchas vías de encuentro. Bueno, entonces. Entonces, siguiendo con el jazz, me voy a saltar la lógica que tenía organizada. ¿Pero qué tenemos de jazz? Y no encuentro. Sí, ¿cómo que no sabes lo que tenemos de jazz? Sons of Kemet. Ah, hostia, ni puta idea por qué te recomendé esto. No lo sé, pero es una pasada. A ver, he de decir que intuí que te. Es por el disco, es como cada canción es... Te explico, porque... informado guay, porque... Algunas cosas me he hecho los deberes, en otras te diré que no, pero bueno, en esta concretamente, que me ha interesado mucho, el disco se llama Your Queen is a Reptile. ¿Qué y quiere? Cada uno es un nombre, ¿no?, de una persona. Sí, pero es una historia complicada, sí, bueno, vale. No es complicada. La cuestión es que esto es una banda de jazzistas británicos, que son todos negros, unos de concretamente, el líder de la banda es Shabaka Hutkins, o Hutkins, no sé cómo se pronuncia, y es de Barbados. Bueno, la cuestión es que el título de este libro tiene que ver con la reina de Inglaterra, sí. Que lo que es un poco como haciendo un guiño a la teoría de la conspiración esta de los reptilianos. Entonces ellos dicen como, vuestra reina, la reina de los británicos, no es la reina de los británicos negros, porque no nos considera seres humanos, ¿no? Entonces sí. Ellos, todos los tracks de las canciones son como, ¿quién es nuestra reina, no? Y va diciendo... Eso es, Mike. Personajes destacados, ¿no? Exacto, mujeres negras destacadas en el mundo de la cultura, de la ciencia... Yo espero, cuando vi el nombre de la canción de Angela Davis dije, vale. Claro, entonces, My Queen. Sí. No solamente la Queen de los Sons of Kenneth, es Angela Davis. Así sí. Que... Y esto es jazz, y es jazz. Es que es una canción brutal. Me la ha puesto 3 veces esta mañana, tío. O sea, de lo que me gustaba. Pues me alegro muchísimo. Y sí. Esto te lo he descubierto yo a ti. Me has descubierto muchas cosas, Pedro. Ya, pero descubrirte, o sea... Ya. Este nivel me parece sí. Que... Sí, es sí. Que yo creo que... No quiero aquí lanzarme... Pero yo algunas cosas creo que las hago sin querer. Yo creo que tienes mucha sensibilidad para identificar y colocar a la gente musicalmente también. Es de... Tiene sentido, pero es que es verdad. Digo, esto le va a gustar a esta persona. Sí, y es algo sí. Que reconozco que es lo que me hace estar aquí en Iroio Gratia... 16 años, señores y señoras, 16 años. Me hace estar porque lo que quiero es que la gente piense libremente y elija libremente lo que le guste, aunque lo que elija sea una puta mierda, pero que lo elija. No que le diga el de al lado o sus amigos o la gente que le rodea le presionen a que elijan ellos. Eso es. Y si el mundo está destinado a que tenga mal gusto, por lo menos que sea una elección personal y no inducida. Psicoanálisis musical. Efectivamente, sin querer, me salió así. No, mis padres no hicieron mucho al respecto, yo creo que fue todo autogenerado. En cualquier caso, estoy encantado de haberte descubierto a los Sons of Kemet y este disco que es Your Queen is a Reptile y esta canción que se llama My Queen is Angela Davis. Ahí va. Luego nos vas a contar un poco la historia de Angela Davis reducida. Brevemente, ¿quién es? ¿Vale? Bueno, vale. Brevemente. Espera, que empiezo a abrir la Wikipedia. Thank you. Ya, tribal como poco, ¿eh? Tenemos que cerrar e irnos y acabar con esto. Es que no, esto es insuperable, tío. Bueno. Bueno, bueno. Es brutal, la verdad. Y este tipo de música, sobre todo para... Como es instrumental, tiene muchas situaciones en las que la puedes escuchar. En un garito, no sé, la veo, le veo mucho recorrido en ese sentido. Pero se acabó el jazz y tenemos que romper un poco. Sí. Con, más que porque no tenemos más preparado. No me acordaba yo esta y ha venido muy bien para cerrar un poco esta parte y saltar al hip hop. Bueno, a ver, antes del hip hop, estamos hoy haciendo mucha reivindicación de la, del movimiento de, por los derechos de los negros. Háblanos de Angela Davis. La racialización, sí. Por eso, que me la has dejado como tarea y... A ver, Angela Davis, o sea, quiero que la conoce todo el mundo, pero evidentemente yo creo que... O sea, es como el referente del feminismo negro, del marxismo contemporáneo como más relevante, ¿no? Pero yo creo también creo que a veces eclipsa a otras tías, sí, como Bell Hooks o... Bueno, esta mujer era una filósofa marxista que empezó a militar a los Panteras Negras, vinculada al Partido Comunista de Estados Unidos. Lo que pasa es que creo que todas las referencias que se tienen de ella son de cuando era joven y radiante. Y esta tía sigue dando muchísima caña a la universidad. Lo sé. Y sigue... participando activamente en el movimiento feminista y sobre todo en el movimiento contra las cárceles y todo lo que se vive y bueno, o sea, el sistema carcelario estadounidense, ¿no? Ella tiene ahora mucho protagonismo en ese ámbito. Pero bueno, no, ella no es la que ha inaugurado evidentemente el feminismo negro. O sea, el feminismo negro se inauguró ya en los años 20 con Sojourner Truth, si no he pronunciado bien su nombre, lo siento muchísimo. Pero que bueno, que es un referente... Olvídate de pronunciar, sí, nombres africanos. Sí, sí, con corrección, ¿no? Pero bueno, esta tía, yo creo que Angela Davis, o sea, por lo menos Mujer, Raza y Clase es un libro que hay que leerse y que tiene que ser un manifiesto bueno, para construir ideología y sobre todo antirracismo y feminismo, así que bueno, aquí queda también como otro pequeño guiño ideológico en el programa del Desenterrador. Eso es, que pocos hay, lo reconozco, la verdad es que uno, como bien hemos discutido antes, es un esteta ante todo. Y bueno, como he dicho antes, voy a romper ahora ya con el jazz, aunque vamos a seguir con música negra, hip hop. Oh, yeah. Correcto. Y vamos a hablar de un artista del que no solo tiene mixtapes, no tiene discos, ha sacado un par de singles, pero me tiene maravillado. Es un artista llamado Snowy, que hace lo que en Reino Unido se llama grime, que es un hip hop muy sucio, muy ruidoso, muy abrasivo, y que bueno, básicamente, no sé cómo explicarlo, es el correspondiente de calidad de lo que es el trap aquí, en el sentido de que es música, no tiene soul, no tiene esas fuentes, vamos a decir, de música negra previa al hip hop que tenía el hip hop primitivo, y es pura y llanamente como una versión inglesa, solo en un escenario postindustrial, vamos a decir, apocalíptico, como el que es la Inglaterra actual, pues es normal que haya nacido este género. Y bueno, aquí el chico este saca un tema llamado Effet, y colabora con él un grande de la música moderna, que es el Jason Williamson, líder de Sleep for Mods. Y es por eso que se lo voy a poner luego muy fácil a Sayla para que me conteste. O para que ponga la siguiente, si quiere. En cualquier caso, es una canción sucia, abrasiva, que representa lo que es Nottingham, que es la ciudad de la que son los dos. Y es un vídeo, que es que el vídeo es que es brutal, porque se le ve a él rapeando, no sé qué, con una base muy, muy industrial, muy ruidosa, lo que se llama el grime. Y luego de vez en cuando pues sale haciendo sus rantings, y eso Williamson, como si fuera el típico borracho que está gritando cosas a toda la gente que pasa por la calle. Y el vídeo en sí mismo es estéticamente y visualmente muy impactante. Y a mí sinceramente me maravilla. Así que sin más dilación y rompiendo un poco con esta tendencia. Por cierto, teníamos otra canción que podría haber encajado, pero bueno, es lo que hay. Snowy Effet con Jason Williamson. Some forest animals, fish bosh. I'm no good with an arrow. It ain't a trouble 20 type thing. Just straight wood eating, raw meat behind a tree stump. Kids crying, just been nabbed by some fucking new kind of snake. Screaming, crying. It's the law of the dark. Banging my head against bark in the blanket rain. I got nails and shit, biting shins and whatever. Tangled branches and bullshit. Any kind of weather. Yeah. Young black working class, I take all the above. Got a logo for the photo op, cause the polls aren't doing too good. Fake promises from MPs, now they ain't getting no love. But that's already big facts, and they know you're coming from the government. Rang my phone about tax, lied about that, could've not get that. Keep saying next year that I might vote, but none of these pricks do shit for the fam. Urban gets loved by the middle class, but it's arms length, didn't wanna get stabbed. Nothing but criminals working in parliament, nothing but criminals working in banks. Watching the news, can't believe what I'm seeing. I tell like immigrants aren't human beings. Man's on violence like man's English, and I take the piss like snow European. They got backlash, deporting, wind bushing, and they said you're alright for the time being. They keep saying that Britain is great, but they mean Britain is great with no one like me. And the world's fucked, innit? I can tell something ain't right. It's 1 minute to midnight. The world's fucked, innit? I can tell something ain't right. It's 1 minute to midnight. The world's fucked, innit? I can tell something ain't right. It's 1 minute to midnight. It's 1 minute to midnight. The world's fucked, innit? I can tell something ain't right. It's 1 minute to midnight. It's 1 minute to midnight. The rich got rich since Brexit, NHS fucked and they're not gonna mend it. I know money's corrupting us all, war criminals on my notes expensive. I said fuck the purpose in charge, everything that I've ever said I've meant it. I just break the rules, I don't bend it, might get Malcolm X, they expect it. What's dosh? Now see, straight out till dipper, retail finger ripper. What's dosh? Now see, straight out till dipper, retail finger ripper. What's dosh? Now see, straight out tilt-dipper, retail finger ripper. Bosh dosh, mad seeds, straight out tilt-dipper, retail finger ripper. world's fucked, innit? I can tell something ain't right. It's 1 minute to midnight. Así termina este tema abrasivo como pocos de Snowy colaborando Jason Williamson de Sleep for Mods. Y ahora Sayla, pues bueno, a ver qué elige. Claro, igual esperas que elija algo de Sleep for Mods o no, o de Idols, pero no, voy a elegir a Moor Mother porque me has hablado mucho, mucho de ella. A mí es una figura, o sea, me gusta la música, pero es verdad que igual no es, bueno, música. No es fácil para nada. No es fácil, pues, no es música, no es nada fácil, pero es una mujer que atrae muchísimo. O sea, muy que, magnética. Sí, y muy creativa, y es como. Hemos visto bastantes videoclips juntos de ella, y es que es como muy conceptual, muy artístico. Es una mezcla entre performance y. Sí, performance, y, sí. Música, poesía, libre. Es muy difícil. Entonces, claro, ella siempre se alía y se junta con aquellos que están en el borde de las cosas, no en el centro, en el mainstream, no, en lo, todo lo contrario. O sea, no underground. Ya no hablamos de underground o mainstream, hablamos de inconformismo y conformismo. Es una mujer que no quiere ni pretende gustar. Lo que le gusta es como ha encontrado en la canción que creo que has elegido una manera bastante, vamos a decir, oblicua de trasladar el mensaje, porque cuéntanos qué canción es y voy a contar un poquito más yo y lo que tú también tengas para decir. La canción es In a Cage. ¿Y el grupo? Zonal. Es un grupo formado por los que conocéis al Desenterrador, os reiréis porque es que no paro de hablar de estos dos. A los dos les he dedicado un programa. Por Justin Bradrick, creador de, principal fundador de Godflesh, que es una de las bandas favoritas del Desenterrador, y Kevin Martin, que es un productor y músico experimental, ambos con un bagaje larguísimo de proyectos y de música cero comprometida con las corrientes y siempre intentando estar, no intentando, de alguna manera obviando por completo las corrientes principales y haciendo un poco las cosas a su manera. Y el mundo performer abstracto de poesía de Moor Mother, que bueno, en realidad, si uno escucha sus discos, veía que hay mucha relación, los discos de ella en solitario, pues ha juntado con el Zonal y en el último disco han colaborado. Y una de esas colaboraciones es esta, cuyo videoclip, claustrofóbico como pocos, recomiendo ver. Y es lo que es In a Cage, es un poco hablando de la sensación que tenemos todos que en la jaula, que en la situación actual, otra vez, está muy bien. Es un momento muy, muy correcto. Del disco Wrecked de Zonal, la canción In a Cage. Moor Mother. Stage, whole world is a stage. It was written, turn the page. Despite all my rage, we still in a, still in a daze. We still in a daze. Despite all my rage, we still in a, still in a, still in a, still in a, still in a, still in a, still in a. Blood on the stage. Mad men in the cage. Whole world is a stage. It was written, turn the page. Despite all my rage, we still in a, still in a stage. We still in a, still in a, still in a. Despite all my rage, we still in a, still in a, still in a, still in a. No hate, no fear. No death, no year. You bought the violence in here. You bought the silence in here. You helped make God disappear. It left us with blood in the air. Nightmare software, warfare, nowhere, everywhere. Digitize, globalize, another enterprise, colonize. Blood on the stage, madmen in the cage. Whole world is a stage. It was written, turn the page. Despite all my rage, we still in a stealing a stage. We still in a stealing a stealing a stage. Blood on the stage, madmen in a cage, madmen in a cage. Despite all my rage, despite all my rage, we're still in a stealing, we're still in a stealing a cage, we're still in a stealing a stealing a cage. Spotlight, but they might get the shooting tonight. But they might get the shooting tonight. But we could share the spotlight. Yeah. Always find a way, name a holiday. Not bloody woman, not bleeding mother, not grieving, seething. I'm heaven's joy, hell's lullaby. And I'm fucking high, to the day I fucking die. State of mind, spit lifelines, fart lines. Speak while I'm killed, time, let's get started. Deadly departed. This is how it is, depth of mind shift. Only get worse, gift in the curse. Up the first kiss on the edge of a cliff. Play this, all a hologram of a monolith. I bust two shots, said you can't kill a bitch. Even in my human form, I was born and reborn. Mama fuck my daddy on a unicorn and jumped over. Supernova, supernova, supernova, supernova, supernova, supernova, supernova. Yo. Blood on the stage. Madman in a cage. Despite all my rage, we still. Despite all your rage, we still in a still in a day. We still in a still in a still in a still in a day. Blood on the stage. La verdad es que siguiendo un poco, la verdad es que estamos poniendo el 80% de las bandas que han sonado son de música negra, entre comillas, aunque aquí lo gracioso sea que los que han hecho la música sean dos blancos de Birmingham y la que pone la voz sea una afroamericana de Pensilvania. O sea, me encantan ese tipo de combinaciones imposibles que nunca. Yo cuando Zonal es un grupo que es un proyecto que tiene un disco anterior del 98. De los miles que han tenido estos dos juntos y lo resucitaron y coincide que colaboraron con ella. Y la gracia de todo esto es yo le conocía a Murmader por un lado y a estos dos conocía por otro. Y me encanta cuando dos cosas que aparentemente se convierten en una. A mí ese tipo de situaciones que, bueno, pues hacen ver que a pesar de toda la miseria que vemos en el mundo, existe una corriente bastante subterránea de personas que hacen cosas verdaderamente relevantes en todos los sentidos. Teniendo en cuenta que ella es una activista en un país tan sumamente individualista y no dado a la cultura de izquierdas como es Estados Unidos. Y especialmente racista. Oye, en su momento no hablamos que esta canción tenía como un poco de cadencia rollo trap. Sí, no, esta también es. A ver, esta canción, como la que hemos puesto antes de Snowy, tiene una cadencia de lo que se llama grime. Que es lo que. A priori, si tú no controlas, escuchas grime y trap, los ritmos son como sucios, como poco desarrollados. Lo que pasa es que la diferencia entre el trap y el grime es que el grime es así por condición, porque quiere ser así, y el trap es porque los que hacen los ritmos no tienen ni puta idea. Yo es como lo veo. Son gente que tiene un sintetizador y empieza a hacer plin, plin, plin y hace un ritmo. Entonces, bueno, esta gente de alguna manera podría sonar mejor, pero no quiere. Es como suena. Y efectivamente, ya lo que vamos a hacer es vamos a aligerar un poco, porque nos hemos metido en un agujero negro que yo creo que conviene salir de él. Y lo vamos a hacer a través de una canción que igual te la estoy robando, espero que no. De todas maneras, ya llevamos una hora de programa, que lo sepas. O sea, solo quedan 59 minutos, con lo que no pasa nada porque te robo otra canción. Pero creo que le va a dar... Seguir con el tinte político, con la música negra, pero irnos a un poco un toque más soleado. Y es esta canción que yo creo que es de las primeras que te mandé, de Thievery Corporation, de ese disco que grabaron en Jamaica. Yo, irónicamente, es una banda que empezó haciendo downtempo, que es esa música electrónica con toques de lounge, de jazz, de soul, que es un poco genérica y un poco como de música de ascensor. A ver, hay bandas buenísimas que me gustan a mí mucho, como Crude Dormeister, que te mandé el otro día, pero en general se ha convertido un poco en algo muy genérico. Y estos tíos de la nada, en el 2017 sacaron este disco que se llama Temple of I and I, que está de puta madre, es un discazo muy bien hecho, muy bien producido, muy pulido, cero, o sea, nada que ver con lo que acabamos de escuchar, pero con unas colaboraciones muy guapas. Y en el proceso, pues, una cantante desconocida en el momento, que tenía unos cuantos singles y poco más, pues colaborará y ahora va a todas las giras con ellos. Tuve la oportunidad de hablar brevemente con ella, es una tía súper maja y a mí me encanta cómo sale el vídeo, la canción y todo, y sigue teniendo un componente muy político por la letra y tal. Se llama Letter to the Editor y suena así de bien. Full of promises, baby, empty bellies. Poverty and democracies and political rallies. But who the rich I love it for? Using it for votes. Pretend I'm me sorry for them winning, it's a joke. I'm sick of trick-or-treaters in costume disguises, leaders, charismatic public speakers, false profit and fake healers. Articulate perfect grammar, scammers scamming us for votes. In front of TV camera with an innocent approach. No more lies and policies, one apologies. Trying to ask, please, when I squeeze on you upon your knees. Justice or else is the minutes of Farrakhan. Some is stand up a yard and oath with my Glock up in my hand. If I take it literally, fuck you, geez, I'm kinda sorry. But smarty need to answer what them really do to Prezi. Give me the microphone, I make me rep the innocent. Paying recompense for money spent to feed the government. Give me the microphone, get the people riled up. Too much fucker piled up, get the team them aisled up. Parallel universes in the same old hemisphere. Authorities, they don't care with them nose up in the air. As our bombs get metaphoric, we got the truth, I make the youths get metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah, eh. If you agree, put up your lighter, yeah, eh. Cause our bombs, them metaphoric. Without the truth, I make the youth, them metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah, eh. If you agree, put up your lighter, yeah, eh. Make the centrum get the fences, permeate them residences. Extend up to the trenches, up to where the president is. Calm up on the ones and twos, yes, you turn the tables. Had enough for you with the parables and tables. Jamaican bad gal, queen and revolutionary. Never quick to start a war, but shoot whenever necessary. Product of the inner city, where me come from, it not pretty. Survive the nitty gritty, ain't nobody taking pity. Survivor kinda tricky, in New York, Cali and Philly are the same thing I go on down a Kingston. Cause our bombs them metaphoric. We got the truth, I make the youths them metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah, eh. If you agree, put up your lighter, yeah, eh. Cause our bombs them metaphoric. We got the truth, I make the youths them metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah, eh. If you agree, put up your lighter, yeah, eh. The days of the last days, on the last page of the book of the dark age. We are part ways with the oppressor, see predecessor. Wake up and test us and we team up together. We will meet, we will meet on the battleground. Trade my microphone for a shotty and some papa sound. Just be ready when the gavel sound. Run up all the ground fucks just around us, so we never nervous. Was a mental war, now this shit turned physical. From long time scars, we are reap the residual. From slavery to now, now the thing get critical. Them can't kill with soul, cause them sights are spiritual. Sights are spiritual. They be like, hey, credible under sights were subliminal. Get them and then chastise them as criminal. Give we drugs and the guys, it's clinical. Cause our bombs, them metaphoric. We got the things that make the youths, them metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah, eh. If you agree, put up your lighter, yeah, eh. Cause our bombs, them metaphoric. We got the things that make the youths, them metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah, eh. If you agree, put up your lighter, yeah, eh. there are places I don't remember. There are times and days they mean nothing to me. I've been looking through some of the. Mis disculpas, ha venido Rubén de invitado con Villa de Piedra y he tenido esa pequeña distracción. Pues bueno, es tu turno, Saila. Es mi turno. Bueno, a ver, me has descolocado un poco con esta canción. Yo tenía como todo muy organizado de una forma súper coherente, pero no importa. Vamos a seguir con el rollo, bueno, el rollo música negra, pero esta vez una banda de blancos intentando imitar el Northern Soul, que yo no conocía, que me gusta bastante. Sabía cuál vas a poner ya. Es la que me faltaba a mí. A ver, intenta adivinarla. Stone Foundation. Sí, joder, sí, sí. Es verdad que esta canción es como un poco punk. Sí. Pero la banda es así como un poco mod, hace Northern Soul, un poco sí. en un poco. Además es que en el último disco he leído que colabora Paul Weller. Sí, que es más mod que la... Claro, chicas. Hombre, el líder de The Jam. The Jam es una banda que los primeros discos sobre todo me gustan mucho. Entonces, y a partir de esto he conocido a otra banda que se llama Style Council. Que es de Paul Weller también. Muy guay, sí, sí, exacto. A través de Paul Weller he conocido esta banda, que está también súper bien. Estos de Stone Foundation, o sea, tienen un montón de discos y tampoco es una banda como con un renombre, un reconocimiento. De hecho, tocaron en el Satélite T el año pasado, sí. Por dos duros. Sí, tío, por sí. Eso te lo mandé. Es verdad, cierto, cierto. Me ha sorprendido. Es que he empezado a notar la discografía y he dicho que me aburro, que esta peña a dos discos en el 2017. Nah, gente, o sea, que graba sin parar. Sí, sí, sí, sí. No, no he hecho una revisión a toda la discografía, pero es verdad que está. Bueno, esta canción me gusta. Es verdad que yo creo que no es un poco. No es característica de lo que hace esta gente, pero bueno. Está bastante bien. Beverly se llama. Del libro. Uy, del libro. Yo es que mi rollo es la literatura, ¿sabes? Yeah. No la música. Entonces me desvío. Del álbum A Life Unlimited y ahí, del 2015. Ahí tenemos, Stone Foundation. Beverly, oh Beverly, ¿Qué de cosas? Pues bueno, ahora sí que de verdad podemos afirmar que ya se ha acabado el soul, ya se hemos agotado la música negra en ese sentido, y yo creo que para dar tiempo a otros estilos dentro de este amplio playlist de YouTube, es hora de poner un poco rock. Y yo creo que la manera para empezar va a ser con una de mis bandas favoritas de los últimos 10 años, los increíbles, inagotables Brian Johnston Massacre, ese grupo de psicodelia único y personal que no se parece en nada, que fue tan vilipendiado en aquella película llamada Dick, y que en la que se hablaba del ascenso a la fama de los Dandy Warhols, del descenso a las drogas y a la locura de Brian Johnston Massacre. Ironías del destino, la discografía de esta banda es infinitamente más sólida que la de Dandy Warhols, de lejos, y han creado un catálogo de música que inagotable, y un hombre que desde que se montó el estudio en Berlín, donde vive ahora, Anthony Com, Cobra Estudio, pues no para de crear, y en los últimos 4 años ha sacado 4 discos, y este es del año 2016, y la canción se llama, el disco se llama Third World Pyramid, y la canción se llama The Sunship. Thank you. está The Brian Houston Massacre, una de las bandas más únicas de los últimos, bueno, realmente iban desde el 91, pero digamos que han conseguido encontrar su nicho en los últimos 20 años. Y nada, pues vamos a ver qué nos comenta Saera. Vale. He de decir que he elegido esta canción por la portada del disco. Que es verdad que hay muchos discos que me he comprado por su portada. Creo que ahora no tanto, porque ahora encuentras la información fácilmente en internet. Pero yo cuando empecé escuchando death metal era ver cuál era la portada que más me molaba y el nombre más chulo. Me parece un criterio que hay que poner de moda, ¿eh? También, sí, sí. Porque, recuperar al menos. Sí, no, porque si un grupo es capaz de encapsular lo bueno que es el nombre del grupo, el nombre del disco y la portada, ya quiero decir... Entonces, bueno. a ver qué has hecho. A ver, esta banda ya algo ha sonado ya. Es de Sleaford Mods. Sí, ¿vale? Señor. He elegido este disco porque la portada aparece... A mí me gusta mucho el arte. O sea, sí. Aunque también siempre digo lo mismo, mujer de muchas artes, mierda en todas partes. Porque a mí me gustan muchas cosas, pero no controlo no de nada. No te concentras en una. No me concentro en nada, ¿no? Pero bueno, aparece el urinario alterado de Marcel Duchamp. Sí. Que era y me gusta mucho porque la historia detrás de su urinario es como muy interesante. A ver, es muy libre la interpretación, sí. ¿Vale? Pero bueno, yo creo, para mí, es como una forma que tenía Marcel Duchamp de vacilar a todo el intelectualismo el arte francés. Posmoderno y todo esto, ¿no? Bueno, posmoderno no tanto, porque en ese momento era arte moderno. Sí, bueno, vale, sí. Y, claro, vamos, arte moderno en el sentido literal del concepto. Y quiero contar una historia súper interesante, que es que oí el otro día en la radio, en relación a este urinario, ¿vale? Sí. Que es algo bastante conocido, el tío lo que venía a decir es que cualquier puta mierda colocada en el contexto correcto podría ser identificado como arte. El ejemplo más significativo era un urinario que él cogió de la calle en una esquina abandonado, lo firmó, lo colocó en un museo y... Lo colocó al revés, ¿puede ser? No lo sé, no diría que no, ¿eh? Yo pero sé bueno, que igual, lo firmó, menos. Bueno, y ya dijo, pues esto es arte. Que lo flipáis todos, ¿no? Super performance conceptual y tal, ¿no? Bueno, pues hay un artista actual, contemporáneo, que ha hecho un guiño muy interesante. Bueno, sí, es un guiño al urinario de Duchamp, que se llama Mauricio Cattelan, que es un artista italiano que, bueno, que es muy vanguardista, el tío es muy loco, es muy controvertido, y sus obras son bastante impactantes. O sea, yo animo al que escuche esto que lo revise, porque tiene miga. Bueno, el tío ha hecho un urinario de oro, ¿vale? Y está expuesto en el Museo Guggenheim de Nueva York. ¿Qué pasa? Que Donald Trump, en su sensibilidad artística, llama a la directora del museo y le dice, oye, mira, yo quiero tener un poco... de arte en mi despacho y me gustaría que comprar. Comprar no, o sea, que yo sea aquí el puto presidente de Estados Unidos, tú me lo mandas por MRV a mi casa y que le diera un cuadro de Van Gogh. Y la tía, que le odia profundamente, le dijo, mira, no, tengo una cosa mucho más interesante, vanguardista y loquísima, que es el urinario de oro de Mauricio Cattelan. Y bueno, y eso es lo que le mando. Porque además es que... Además le va el pelo. Claro, porque además es que todo, o sea, todo el análisis que hace... Bueno, Mauricio no es que haga mucho análisis de sus obras, es un poco en plan, os dejo esta puta mierda aquí, vosotros comeros la cabeza con lo que quiero interpretar, con lo que queréis interpretar. Pero bueno, es como una... me gustó mucho esta historia y como me ha... Y además es un poco ese rollo un poco sucio, chungo, cínico de Sleaford Mods. Efectivamente, porque la letra... Que leí recientemente, hemos estado hablando un poco antes del programa, habla un poco desde la perspectiva de una persona que ha trabajado en puestos de directivo bancario, más o menos creo que sugiere, y que está hasta los cojones de todo, de vuelta de todo, y básicamente se pasa todos los días masturbándose en casa y cobrando el RGI. El subsidio, el RGI inglés. Actitud que defendemos activamente en el desenterrador. Y la gracia de todo esto está en cómo define un poco, hace como una especie de entrevistas, de cómo qué cosas te preguntan. ¿Ha intentado usted encontrar empleo en los últimos meses, señor, para merecer cobrar el subsidio? Y el tío responde como has dicho tú muy bien, con una agresividad pasiva brutal, sí. Acojonante, en plan, pues no, la verdad es que me pasa todo el día masturbándome, porque es que si trabajara otra vez de bancario, joder, robaría el banco, qué cojones, no sé qué. Y la letra es muy cínica, muy destructiva, cero constructiva, porque no es lo que quiere. La manera en la que Sleaford Mods funcionan es como una especie de señor de 40 años cabreado con todo, soltando veneno. A mí me gusta mucho esa actitud y creo que hay muchas bandas británicas que están como homenajeando esa actitud, ¿no? De sí. Working class, un poco hasta los cojones de todo. Sí, y con ya no, de... no querer cambiar. Sí. Que sí que quieren que cambie, pero ya como no ven que vaya a cambiar, se cagan en todo. Y se cagan de una manera que cuando tocaron el BBK Live, yo tenía mucho miedo de que la gente pues los bailara y los disfrutara por hipsterismo. Pero de verdad la gente se lo pasó bien. Y de verdad el tío, de hecho, dijo cuando acabó el concierto, dijo, es verdad, The Streets, es cierto, ahora que me está mencionando aquí Rubén, The Streets son los primeros que empezaron con el rollete ese de hip hop de blancos, callejero, cabreado. Pero yo creo que, sin faltarte a la razón que la tienes, yo creo que hay un punto muy, muy claro de, en el caso de Sleep for Mods, un rollo más punky. Todavía, más dejado, menos. Solo hay que ver cómo son los conciertos, que es básicamente el tío que hace la música, sale con el ordenador, le da el play y se sienta a tomar una birra, mientras el otro suelta toda la mierda. Sí, pero a mí me parece que también detrás del cinismo del tío, o sea, yo también creo que hay bastante conciencia. A ver, yo siempre lo llevo todo a mi terreno, ¿no? Que es conciencia de clase. Hombre, claro. Que es como, tengo un montón de ganas de contar ese beef que tenían con los Idols, que eran como, vosotros sois unos pijos de clase media que queréis hablar por la voz de los... de la clase trabajadora. Efectivamente. Y bueno, poco más podemos decir. La letra es recomendabilísima escucharla, leerla, perdón. No os va a dar tiempo, pero bueno, si la disfrutáis, volver a coger la canción, coger la letra. Tiene mucho slang, con lo que hay cosas que no vais a entender, o igual sí, pero me encanta, o sea, me encanta la actitud, sobre todo. Y esa actitud la consiguió imprimir en un concierto, en un festival de mierda, como es el BBK Live. Y la gente lo disfrutó. Y él mismo, después del concierto, dijo: teniendo en cuenta que no habláis mi idioma, no me esperaba esta reacción de vosotros. Y yo creo que era porque... La actitud del pavo le ganó a la gente. Así que yo creo que poco más se puede decir. Job seeker, buscador de trabajos. Qué maravilla, Sleep for Mods. Call! Rob, 19.2, top. 18.4, mate, middle. Job seeker, can a strongbow, I'm a mess. Desperately clutching onto a leaflet on depression. Supplied to me by the NHS. It's anyone's guess how I got here. Anyone's guess how I'll go. I suck on a roll up, pull your jeans up, fuck off, I'm going home, job seeker. Job seeker. So Mr. Williamson, what have you done in order to find gainful employment since your last signing on date? Fuck all! I sat around the house wanking, and I wanna know why you don't serve coffee here. My signing on time's supposed to be 10 past 11. It's now 12 o'clock, and some of you strange bastards need executing. Mr. Williamson, your employment history looks quite impressive. I'm looking at 3 managerial positions you previously held with quite reputable companies. Isn't this something you'd like to go back to? Nah, I just end up fucking robbing the place. You got a till full of 20s looking at your day. Well, I'm either gonna fucking bank it, I've got drugs to take and a mind to break. Job seeker, can a strongbow, I'm a mess. Desperately clutching on to a leaflet on depression. Supplied to me by the NHS. It's anyone's guess how I got here. Anyone's guess how I'll go. Suck on a roll up, pull your jeans up, fuck off. I'm going home, job seeker. Job seeker. Job seeker. job seeker. Job seeker. Job seeker. Job seeker. Job seeker. Bow. Job seeker. Job seeker. La verdad es que es una gozada cuando las conversaciones que surgen de una manera natural en un versus eclipsan la música, porque no nos ha dado tiempo a poner casi nada. Y en cualquier caso no pasa lo más, no es ningún problema, porque así tenemos más canciones de las que coger para otro posible versus. En cualquier caso, la situación es que voy a salirme por la tangente, pero a la vez lo voy a conectar con una banda que es odiada por muchos por ser considerada indie en el peor sentido de la palabra, y son los Punsetes. A mí me encantan. Y las letras de sus canciones es mucho más brutal de lo que uno podría vamos, deducir al escucharles. Las pintas, el aspecto, el público que tienen. Es como Sonic Youth y tantas bandas que he discutido mucho con Sel al respecto. La banda de pijos. Que es erróneo. Ellos, la verdad es que una vez que lees la biografía de la bajista, te das cuenta que son más pijos de lo que uno nunca habría pensado. Pero realmente es una especie como de asociación injusta, en el sentido de que es porque fue lo que... Es decir, a la península llegaba Sonic Youth solo a la gente que era capaz de poder viajar allí y comprarse los discos. Entonces, claro, ¿quién los escuchaba? La gente con pasta. Fue una especie como de bastardización de algo que realmente podía haber sido completamente distinto. En el caso de Punsetes es peor porque estos son herederos de herederos de herederos. Es decir, están ya... No son tan mainstream como uno pensaba, porque no venden tantos discos como uno creería, ni son tan populares como... Yo no los he visto nunca en un escenario grande. Siempre los he visto en escenario... Quiero decir que es una especie de... Es un grupo que no me debería gustar, pero me encanta. Me gusta porque la música es buena, lo que es la música, y porque las letras son de un cinismo cáustico que está muy, muy en consonancia con cómo yo pienso. Y va por una canción de su disco, del anterior disco, cuyo videoclip me flipa y letra todavía más, que se llama Viva, Los Punsetes. Cada vez que te veo. ¿Qué nos tienes preparado, Sheila? Uniforms. Muy bien, señorita. Y encima va muy bien. Sí, sí, se va muy bien. Y también por un poco empezar con algo estatal, ¿no? Sí, es verdad, efectivamente. Y bueno, un saludo a las Uniforms. Bueno, ahora es las y lo, porque tienen al gran Will al bajo. Han sacado un disco nuevo, por cierto, que me he comprado en vinilo, que es una maravilla. Y pues sí, es una gozada porque son músicos, usando el término neutral, que llevan años tocando, y a pesar de ello solo tienen dos discos y suenan súper sólidos. El primer disco suena sólido, el segundo también, y es ese shoegazing que mezclado con dream pop, que a mí me encanta. Lo escucho como de una manera, me es natural, antes de que decir, me empezó a gustar muy tarde en la vida, pero es como si me hubiera gustado desde siempre. Y vamos a poner, ¿qué canción? EDMP. Que no sé qué significan las iniciales, ¿eh? Digo... Es que lo he dicho con un poco de miedo porque... Es así, se llama así, pero no sé, no, yo creo que es típica cosa que te acostumbras cuando es un grupo de colegas o gente conocida por ti, nunca te preguntas por las letras. Yo no analizo tanto, los escucho porque les conozco y luego me gustan o no me gustan, pero reconozco que igual no le presto la misma atención a todo el contenido que podía apreciar como lo hago con una banda de fuera. Es un defecto que siempre he intentado corregir. Es decir, he analizado y reanalizado las canciones de Napalm Death de arriba abajo mil veces, y con bandas de grind aquí igual no lo he hecho y debería haberlo hecho, y es un poco, pues, un error. En cualquier caso, un saludo a las Uniforms grandes con esta canción. A ver, el disco Polara. Polara, efectivamente. ¿Y dónde? Te va a ver, porque es que no la estoy encontrando. La madre que parió. Son estas cosas que pasan en el desenterrador, pero bueno, que es parte del directo. Es parte del encanto de la Radio Libre. Efectivamente. Bueno, de la Radio Libre, sobre todo del figura que estoy hecho yo. Si pues, no, tengo otra que igual encuentras antes y que no, también... No está, porque, no sé por qué no está, ¿no? No ha habido... No he debido de traerla, o... Espera, que creo que la cagada puesta... Efectivamente, ya encontré el error. Vale. Como es la última de la lista, no ha aparecido en el playlist. Así de fácil. No la he pasado al playlist. Así que vamos a... Con un poco de paciencia por parte del público. Taca. Qué bien, los silencios en la radio son infectos que te ya, pero es lo que hay, es lo que hay. En cualquier caso, lo hemos rellenado bien. Ahí va Uniforms, del disco Polara, su disco debut, la canción EDMP. Shoegazing de Jaén. Thank you. Pues sí, así ha sonado Uniforms después de ese pequeño error de no haberlo metido en el listado por parte del desenterrador, mea culpa. Y ahora, pues bueno, vamos a poner a los generadores de todo esto, para mí, de todo lo que es el rock después del punk, que son para mí, y desde la opinión de ese desenterrador, Joy Division, que es una banda también vilipendiada porque sus portadas han sido saqueadas en el merchandising global de una manera que no tiene igual, y porque bueno, el mainstream ha cogido la parte más lamentable de su legado y la ha convertido en algo que ya es parte del propio mainstream, y yo creo que en el proceso se ha cargado la esencia de lo que es una banda que rompió con los esquemas de lo que había antes e inició una nueva etapa para el rock, y en mi opinión rescató al rock de su propia indulgencia, en la que el punk, aunque la gente no quiere reconocer, se había metido, porque al fin y al cabo el punk al principio tenía su gracia, eso de cualquiera puede hacer una banda, pero luego se volvió la cosa más encorsetada del planeta y no permitía a nadie hacer nada que no fueran los tres acordes de una manera concreta. Entonces Joy Division y otras bandas mandaron a tomar por culo todo eso y hicieron algo como lo que vais a escuchar ahora, que para mí es la letra, la voz, el tono. Teniendo en cuenta que este hombre se suicidó con 23 años y que compuso esta canción con 21, tela marinera. Y bueno, pues se llama... A ver, vamos a ver, se llama Day of the Lords, si no me equivoco. Bueno, han hecho un videoclip, porque han hecho el disco, ¿no?, de los 40 años del disco, The Unknown Pleasures. Han hecho un... Mira, no lo sabía. Está muy guapo el videoclip, muy conceptual, ahí un tío con unas alas de hojas de árbol paseando por la ciudad de Berlín. Muy interesante. Sí, a ver, da para ser conceptual, es una música muy evocadora. Sí. Y yo creo que el fatalismo de Joy Division, pues da para hacer esas cosas más. El vídeo de Atmosphere es de los mejores videoclips que he visto en mi vida, es acojonante. Un tributo a una banda inigualable. Y dedico esta canción a Sayla, que me está acompañando en el programa, en este Versus, y a Rubén, que ha venido a acompañarnos momentáneamente. Ahí va Day of the Lords. We'll be right back. Pues la tragedia que fue la existencia de Ian Curtis, pero el regalo que fue para el arte y la música, su música. Y bueno, a ver qué nos cuenta ahora Zaira, que estamos ya terminando, nos queda nada. Bueno, la verdad es que he elegido esta canción no tanto porque el tío, bueno, está bien, ¿no? Pero es que me ha recordado mucho a Toons Van Sant, que me flipa, que era pues un, pues como la especie, no sé cómo decirlo, tío, el antagónico a Bob Dylan, cantante de folk, pero totalmente autodestructivo. Bueno, que Bob Dylan tampoco era un santo, sí, pero te entiendo. No. Otro rollo totalmente distinto, ¿sabes? Sí. O sea, un rollo de cantante de folk bien y tal, pero heroinómano. Bueno, este tío se llegó a inyectar ron con cola, ¿vale? O sea, sería muy buen colega de Mark Lanegan en sus... Sí, pero probablemente habría muerto. Sí, habrían muerto ambos dos. Porque, no. Porque, joder, si a Mark Lanegan no le ha matado su vida, no le mata ni este ni nadie. Pero bueno, sigue. Y bueno, la cuestión es que me ha recordado. O sea, a mí me gusta mucho este toma. O sea, he elegido a Edwin Collins. Vale. Lo que pasa es que, bueno, Edwin Collins, ahí está la diferencia. Edwin Collins realmente... Es una persona feliz. Sí. Es una persona que vive súper bien en su casita. Ya sabes lo que le pasó. ¿Qué le pasó? Este disco, además, creo que está grabado, si no me equivoco... está grabado después de que le pasara, sí. Ah, que tuvo un ictus. Un derrame cerebral. Sí, sí. Y aprendió a hablar, a tocar y todo con persistencia. Y claro, cierto. Claro que es feliz. Porque, joder, salir de eso... Ya, tío. Bueno, pero en general, ¿no? O sea no, sí que es verdad. No, yo no he visto, no he leído nada de Edwin Collins que te dé pensar que ha sido un hombre infeliz, pero... Bueno, al menos yo sí que la referencia que tengo de este álbum, de Bab Bia, o Bat... ¿Cómo se pronuncia esto, Pedro? Es una palabra probablemente galesa, o sea, es un de idioma galés. No sé cómo se pronuncia. Bat Bia. Vamos a decir que sea así, sí. Vale. sí que lo debe de sacar en un momento de su vida de máximo euforia, máxima euforia personal, ¿no? Que es un poco, vamos a contrastar, vamos a dejarnos de mierda, de cinismo, de nihilismo, de vámonos todos al hoyo en esta puta distopía ciberpunk que estamos viviendo y vamos a poner a alguien que sea feliz. Sí, un hombre que es, además este disco fue grabado desde el 2019, fue grabado después de todo el marrón. Y efectivamente una persona que ha sabido resucitarse a sí misma y ser feliz con lo que tiene de una manera que pocas personas son capaces. Y es un mensaje, como bien dices tú, que de vez en cuando se necesita. Y que, por ejemplo, los medios de comunicación no están dando en ningún momento y son bastante culpables de toda la locura en la que estamos metidos, porque no son capaces de darte una noticia buena ni a tiros. Bueno, ni hoy, ni ayer, ni antes de ayer. No, pero digamos que se están aferrando están tanto ahora con la pandemia que se están olvidando de que ocurren cosas buenas. Así que bueno, pues vamos a dejaros con este Edwin Collins revivido, con esta canción Outside, que es un temazo, la verdad, de este disco llamado Bad Bea. Y va cerrando el Desenterrador versus Sayla. Sí, es Edwin Collins en su resurrección musical. La verdad es que suena, joder, más de un minuto 57 dura, pim pam. Y bueno, estamos cerrando y nos da tiempo para dos canciones. La mía va a ser despedida a una de mis bandas favoritas de los últimos 20 años, Ride. Es una banda de shoegazing que ha vuelto, por cierto, con dos discos que ha sacado ya en su resurrección bastante guapos. Y esta canción de su segundo disco, Chrome Waves, me parece una de las mayores flotadas. Y si algún día os situáis delante de una playa en invierno con las olas y escucháis esta canción, yo creo que probablemente os pongáis a 2 metros del suelo de la flotada. Así que ahí va Ride, cerrando ya, no del todo, el Desenterrador versus Sayla. Pues con el fondo de Roots Manuva, que es con el que hemos empezado el programa, vamos a poner la última canción que la ha elegido expresamente Sayla. Y es una canción muy bonita y a la vez trágica, porque suena. Es muy crepuscular, de alguna manera, por decirlo. Y dinos. A ver, esta canción tampoco hace falta que se hable mucho de ella. Es sí. Perfect Day de Lou Reed. Muy tierna, muy... Sí, muy, muy como felicidad en la tragedia, quiero decir. O sea, es bonita, pero se ve ahí un trasfondo de... Hoy estoy feliz, pero generalmente no lo estoy. Eso es que nos describe muy bien, Pedro. Sí. Es muy cierto, es muy cierto. Y yo creo que es una manera perfecta de cerrar. Tenemos el tiempo justo. No tengo más que decir. Gracias a todos y a todas por escuchar. Gracias a Sayla por estar aquí. Gracias a Rubén por venir. Y pues no creo que necesite presentación. Lou Reed, Perfect Day. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. conspiración. Está todo en tu mente. Ahora ya no crees en Dios. Ahora lo habías desenmascarado. Aparecido en otro lado, pero es lo mismo. No es el capitalismo, es tu obsesión por la música. La palabra cósmica. Puedo comprar tus emociones pulsando solo algunos botones. Como me gusta. Puedo comprar tus emociones pulsando solo algunos botones. Como me gusta. Tus emociones pulsando solo algo.